esa cosita que tiene ahí, Ricky. ¿Ah? Hay que esperar, ok. Pero le puede seguir. Pero es él. Bueno, pues para nosotros es un privilegio esta noche, ¿verdad? Estar por acá con ustedes. Mi esposa y yo nos conocimos, no sé si decir en esta iglesia o en la versión antigua de esta iglesia. Nos casamos en la versión antigua de esta iglesia. Aquí a esta iglesia viene mi suegra favorita. Viene mi contratista favorito, la dietista favorita de Cuchi, y así por el estilo tenemos una serie, ¿verdad? Tenemos vamos a ver cómo pongo esto, el que mejor come macarrones con spy ham, favorito, ¿sabe quién es ese? No. Pues sí, ¿no? Mucho que lo alimentamos cuando yo tenía el pelo negro. Bueno, pero hoy día, por la gracia de Dios, pastoreamos la iglesia La Viña desde el año 2000, febrero del 2000, cumplimos Dios mediante 11 años. Y estamos allí en el barrio Miradero, cerca del sector Pitillo, cerca de Obras Públicas Municipal, cerca de Ceso. Así que le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos dan los pastores de estar aquí en esta noche, y ciertamente es un privilegio. Bueno, yo quisiera comenzar repartiendo unos papeles aquí y dándole trabajo. ¿Quién me ayuda? Yo quisiera que usted se junte en grupos de 5 personas, alguien que me ayude por acá. De 5 o 6 personas, se juntan entre 5 o 6 personas y vamos a contestar estas preguntas. Cuando hablamos de evangelismo, nos tenemos, ¿verdad?, que poner con la mentalidad de lo que vamos a hablar. Y para que también, a lo mejor, hemos estado pensando, hemos estado creyendo algunas cosas que a lo mejor en el pasado funcionaron, eran efectivas en el pasado, otras que siempre han sido efectivas pero no las hemos utilizado correctamente y adecuadamente para la cuestión de evangelismo. ¿Se juntaron? ¿No se han juntado? ¿Están separados todavía? Busque a alguien, busque papel, lápiz, sea el secretario, porque les voy a preguntar. ¿Ok? Tiene... Le voy a dar 8 minutos. Para que conteste todas esas preguntas, le voy a pedir a algunos de los grupos que empiecen de abajo para arriba y otros que empiecen de arriba hacia abajo, porque así las contestemos todas. ¿Ok? Así que estos grupos del lado de acá comienzan de abajo hacia arriba y estos grupos de acá comienzan de arriba hacia abajo. ¿Qué es evangelismo? No tiene que escribir una tesis doctoral, es una oracióncita entre 2 o 3 personas, que es evangelismo, y usted pone ahí lo que usted piensa, lo que usted cree, lo que usted ha pensado, lo que le enseñaron, etcétera, etcétera. La vida y la redención a través de Cristo. La vida y la redención a través de Cristo. Llevar las buenas nuevas, llevarle la palabra de Dios a otros, hablarle de ella. Ok, llevarle la palabra de Dios a otros, hablarle de ella. ¿Por qué hacemos evangelismo en aquel lado de allá, tan tímidos? Cierto es. ¿Qué es evangelismo? ¿Qué es evangelismo? presenta la buena nueva. Exacto. Es la presentación de la buena nueva. ¿Dijeron por allá algo? Ok, el llevar la buena nueva. La acción de llevar la palabra. ¿Por qué hacemos evangelismo? ¿Qué dijo Tata? Porque es mandato de Dios. Esa no tiene mucha. Para propagar la palabra y bendecir a otros. Para propagar la palabra y bendecir a otros. Es el mandato divino y las personas conozcan qué deben hacer para heredar la vida eterna. Ok, para que las personas conozcan qué deben hacer para heredar la vida eterna. Para ser discípulos. Okay. ¿Quién debe involucrarse en el evangelismo? ¿Quién? Todos los creyentes. Todos los que han nacido de nuevo. Todos los creyentes, todos los que han nacido de nuevo. ¿Quién dijo todos? Todos. Todos. Debemos haber dicho todos. Ok. Explique el evangelio. ¿Qué es el evangelio, Yolanda? Explica el evangelio en medio minuto. ¿Es la vida de Cristo en nosotros? Es la Todos hemos pecado y el pecado nos separa de Dios. La paga del pecado es muerte. A través de Jesucristo obtenemos perdón de pecado porque Él pagó el precio para obtener otra vez. Todos hemos pecado. El pecado nos separa de Dios. La paga del pecado es muerte. A través de Jesucristo obtenemos perdón de pecado, porque Él pagó el precio para obtener vida eterna. Yo creo que con eso lo cubrimos. Eso es más que suficiente, una explicación bastante clara de lo que es el Evangelio. ¿Cómo luce un discípulo? ¿Cómo luce un discípulo? Para la imagen de su maestro, la imagen de Jesús, su Salvador. La imagen del maestro, ¿cómo luce un discípulo? Parecido al maestro. Ok. ¿Y cómo luce nuestro maestro? Entonces tengo que preguntarle. Humilde. Humilde. ¿Cómo? La imagen del Dios vivo, ok, pero en términos prácticos, vamos a decir la vida de un discípulo. Vamos a ponerlo así, ¿cómo luce? Enfocado en el propósito con que él había venido a esta tierra. Enfocado en el propósito con el cual Jesús vino a este mundo. Ok. Ajá. Una persona llena de fe, esperanza, positivo, alegre, persistente, amoroso y recto. Ah, yes. Amén. Y otras más, ¿verdad? Pero un discípulo es una persona que refleja lo que es, que refleja la salvación que tiene, que se involucra en alcanzar otras vidas para Cristo, que quiere conocer más a Cristo, que quiere experimentar el poder de Dios en su vida, que infunde fe, que es una persona de fe, que pasa por problemas y los pasa no refunfuñando, sino, refunfuñando menos, pero los pasa bastante bien, etcétera, etcétera. ¿Ok? Es importante ahora que nosotros veamos los versos de la Gran Comisión. Yo se los voy a leer desde acá. Los voy a utilizar la versión, la nueva versión internacional. No sé qué versión usted tenga. La más famosa son las de Mateo y Marcos. Yo diría, pero los cuatro evangelios mencionan el hecho de que Jesús en algún momento habló, dijo, mandó. El que nosotros fuéramos a ser discípulos. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. La versión de la parte de Marcos dice: les digo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. En el caso de Lucas, es como una descripción de lo que Jesús dijo, está en tercera persona. Este es lo que está escrito, les explicó, que el Cristo padecerá y resucitará el tercer día. En su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones. comenzando por Jerusalén, ustedes son testigos de estos. Y Juan 20, 21 en específico, que es la famosa frase de Jesús, como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Como Jesús vino a sacrificar su vida y entregar su vida y a involucrarse en el trabajo del Padre, eso es lo mismo que usted y a mí nos corresponde hacer. Ahora, quiero mencionar o quiero enfatizar lo siguiente, porque la manera como se hacía evangelismo cuando la pastora Cuchi y yo nos conocimos, no era la misma manera como la gente hoy día funciona y como la gente hoy día responde. Y hay unas razones para eso. Y una de ellas es una razón bíblica. Por ejemplo, en el caso de Mateo y Marcos, cuando la palabra de Dios dice, por tanto, vayan y hagan discípulos. En el caso de Marcos, que dice, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas de salvación. En el lenguaje original, lo que se está utilizando es un verbo, un participio, que está en una manera imperativa, por lo tanto es un mandato, y está en tiempo presente. Y eso lo que significa es que usted y yo debemos hacerlo continuamente. Es una función del creyente continuamente. Y la versión Ray Marvin dice así: mientras vayan, manténganse haciendo discípulos. O mientras van por el mundo, manténganse anunciando las buenas nuevas de salvación. O sea, que en mi trabajo, cuando tenga la oportunidad y no sea que le esté cogiendo el tiempo a mi empleador, debo anunciar las buenas nuevas de salvación. A mis vecinos les debo anunciar consistentemente y continuamente las buenas nuevas de salvación. Cuando me encuentre con alguien en la fila de supermercado, en la fila en la farmacia, y a lo mejor en un momento bien corto le puedo estirar una semilla del Evangelio. Y constantemente, cuando yo me levanto por la mañana, una de mis oraciones debe ser, bueno, Señor, aquí voy yo, en este día 14 de enero, mañana, vamos a ponerlo mañana, en este día 15 de enero del 2011, este es el día que tú me has dado para yo hablarle del Evangelio, dame la oportunidad por lo menos de una o dos personas en este día. Que yo no me detenga de hablar tu palabra, porque si yo me detengo, si los discípulos se hubieran detenido, usted y yo no estuviéramos aquí. Si los padres de la iglesia se hubieran detenido, usted y yo no estuviéramos aquí. Si los que vinieron después no se hubieran detenido, usted y yo no estuviéramos aquí, siendo salvos, llenos de gozo, llenos del Espíritu Santo de Dios, llevando la vida tan especial que nosotros tenemos, con la paz de Dios, con la dirección del Espíritu Santo de Dios. Y esa es la vida que Cristo nos da. Y esa es la vida que nosotros necesitamos que cada boricua tenga. La estadidad no va a resolver los problemas de Puerto Rico, el era tampoco, y la independencia. Quien resuelve el problema de Puerto Rico se llama Jesucristo en el corazón de cada creyente. Y si usted quiere, vote por él. Bueno, ahora, ¿verdad? Es más fácil decirlo que hacerlo. Porque hay una serie de problemas que están, que ya nosotros llevamos, que ya nosotros traemos en nuestra forma de pensar, que a lo mejor son formas de pensar que nos impiden que seamos tan activos en involucrarnos diariamente, continuamente, consistentemente, persistentemente en el trabajo del evangelismo. Primero es que, el primer problema que tenemos es que vemos el evangelismo como una actividad para unos pocos, para un grupo en cierto día, versus verlo como lo dice la Biblia, que es una actividad para todo creyente, consistentemente, continuamente, persistentemente. Es un estilo de vida, debe ser nuestro estilo de vida. El creyente debe ser valiente en anunciar el Evangelio consistentemente porque es nuestro estilo de vida. El segundo problema que nos podemos encontrar es que vemos a veces el evangelismo como un fin versus verlo como parte de un proceso. Yo no me convertí de la primera que me hablaron de Cristo. Y cuando me convertí, ahí no se acabó el evangelismo conmigo, o no se acabó en términos del discipulado. Y todavía parte de mi vida la dedico a mi crecimiento espiritual. Por lo tanto, no podemos ver el evangelismo como un fin, como hoy logré 3 confesiones. Ese no es el propósito. Si logró 3 confesiones, ¿qué va a hacer después de eso? Con esas 3 personas que confesaron a Cristo como su Señor, como el Salvador de sus vidas y como el líder de sus vidas. Otro problema que tenemos con la forma de pensar en la iglesia es el método. Tradicionalmente se usaban, y ya casi no se ven, las campañas evangelísticas. Yo me acuerdo que hace muchos años atrás, los jueves en la noche, lo que era la Iglesia Evangélica Independiente, íbamos por los diferentes sitios a llevar el evangelio, y montábamos las bocinas, yo no las tenía que poner ni en duro para poder interrumpir el televisor que la gente estaba viendo en su casa, y llevábamos la música y llevábamos el evangelio. Y yo, o sea, de acuerdo a lo que recuerdo, a lo mejor lo hicimos, yo me recuerdo bien, como 8 a 10 veces. Y dentro de esas 8 a 10 veces se convirtió una familia. Me parece que todavía son parte de la iglesia. Ellos vivían allá en el condominio San Miguel. Nelson. No es Nelson. Bueno, no me acuerdo. El otro día me encontré con una nena de Edwin. Soto. Ah, ok. Yo me acuerdo que esos son los únicos que nosotros nos ganamos para Cristo como tal, los únicos que vinieron a la iglesia y permanecieron en la iglesia. Un montón de trabajo que se pasaba simplemente para cosechar extremadamente y demasiado poco. Versus las campañas, ¿verdad?, que tienden a ser bien impersonales. Versus el evangelismo personal, que mi vida, ver el evangelismo como parte del desarrollo de mis relaciones personales. Si usted conoce a alguien, si usted se muda, si usted se cambia de trabajo o lo cambia de departamento en su trabajo, oígame bien, usted tiene 24 horas para establecer en ese sitio que usted es un creyente genuino y proclamar el evangelio para llamar la atención. Después de las 24 a 48 horas, si usted llega a un nuevo sitio y no ha dicho que es creyente o no ha proclamado el evangelio, usted perdió su ventana de oportunidad, porque usted es el nuevo que llegó allí y la gente se va a interesar en usted. Después usted se va a convertir en más de lo mismo, se va a entrar en la rutina y a usted se le va a olvidar. Así que usted tiene, cuando usted lo cambie de trabajo, cuando usted entre en un trabajo, cuando le ponga un jefe nuevo, cuando a usted lo ponga de jefe nuevo en otro departamento, usted tiene de 24 a 48 horas para hacer de verdadero impacto. Después de ahí en adelante, se va. Si usted conoce una persona nueva, tiene de 24 a 48 horas para dejarle saber a esa persona que usted es creyente. Si no lo hace en ese momento, va a ser muy difícil. Y después, como parte de su relación, entonces sigue regando la semilla. Pero por lo regular, en esas primeras 2 días de interacción con la persona, es donde se establece cómo va a ser la relación. ¿Ok? Así que el método de campaña es impersonal. Lo que nos conviene es desarrollar el estilo de vida evangelístico como parte de nuestras relaciones interpersonales. Un próximo problema que tenemos es el enjuiciamiento del creyente versus la actitud del precreyente versus la actitud de regar la semilla. ¿Cuál es nuestra función como cristianos, como creyentes, como seguidores devotos de Jesucristo? ¿Cuál es? Sembrar. ¿Y quién es el que da el fruto? La persona. La responsabilidad de dónde cae la semilla es de la persona que recibe. Nosotros vamos a sembrar, pero yo no puedo decir, bueno, parece como si en algún momento yo lo puedo seguir evangelizando y se va a convertir. Esta yo creo que no. A ella yo no le voy a hablar nunca. A este yo me la voy a tirar encima y le voy a caer. Le voy a caer duro. Y eso es a veces lo que hacemos. Principalmente con gente que tiene mucho problema de su manera de interaccionar con uno. Gente que es muy difícil, o gente que tiene problemas de alcoholismo, gente que tiene problemas de adicción, gente que tiene problemas hasta psiquiátricos, los echamos para un lado porque pensamos, mira, a ese no hay quien ni Dios lo cambie. No, nuestra función es simplemente regar la semilla, así que no hiciera nadie sin prejuicios con nadie. Nuestra función es simplemente regar la semilla. El quinto problema de la iglesia es que no somos intencionales. No somos intencionales porque ¿cómo comienza la conversión de una persona? ¿Cómo comienza la conversión de una persona? Orando por la persona. Cuando usted interacciona con la persona y usted la conoce, usted decide, yo a esta persona me la voy a ganar para Cristo. Y lo primero que yo tengo que hacer es involucrarme en oración para interceder por la salvación. A lo mejor la persona me va a decir que tiene 500 problemas financieros, 200 problemas familiares, 300 problemas de otras cosas. Usted ora un chiquito por eso, pero lo más importante es que usted ore primero por la salvación de la persona, porque muchos de sus problemas vienen a consecuencia de no conocer a Cristo, de no estar sometido a la palabra de Dios. Usted arregle lo más difícil, lo más importante primero, o sea, canal de bendición, es lo más difícil, lo más importante primero, y después le ayuda y lo discipula en esas otras áreas. Nuestra función principal debe ser intencionalmente orar por la gente. En la palabra de Dios, en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, ahí Jesús nos comparó con dos cosas, no sé si usted se acuerda. Con luz, ¿cuál es la otra? Sal. Ni la luz ni la sal cumplen su propósito hasta que no tienen contacto. Yo puedo tener almacenes de sal, fantástico, no me sirven de nada, están almacenadas. Pero hasta que yo no se la cojo y se la unto a la carne o a lo que sea, no cumple su propósito. La luz es lo mismo. Hasta que no viaja por el espacio y toca lo que va a alumbrar, no ha cumplido su función. Y apréndase esto. Sin contacto no hay impacto. Sin contacto no hay impacto. Si uno no se relaciona con la gente a su mismo nivel y entiende un poco sus problemas y se relaciona intencionalmente para evangelizarlos, nunca va a venir a Cristo. Y nosotros no estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad. Mire lo que es. María Luis Suárez Rivera escribió esta mañana, como al mediodía, en el Facebook. ¿Cuál es el punto en que seamos luz en medio de las tinieblas, si en este país la luz se queda donde hay luz, sin nunca entrar a las tinieblas? Dios dijo que nosotros éramos luz, que nosotros éramos sal, pero si no tenemos contacto, nunca vamos a tener el impacto de la palabra de Dios en la vida, y nos tenemos que involucrar en la vida de la gente, en las relaciones interpersonales. Otro de los problemas que tenemos a veces en nuestra manera de pensar es que se habla el Evangelio, pero no se hace la obra del reino. ¿A qué yo me refiero con esto? El que la persona sea salva es muy importante, pero por lo regular, para que la persona sea salva, yo tengo que mostrarme primero amigo, yo tengo a lo mejor que orar con la persona. Una cosa me fascina, me gusta muchísimo, que el propósito de la oración de este domingo, o sea, que Dios derrame su gracia, sus milagros, sus prodigios y en maravilla, porque el evangelio de hoy día es un evangelio demasiado intelectual y con poca prodigios, milagros y maravillas. Y lo que atraía originalmente a la iglesia, a la primera iglesia, no eran los sermones de Pedro ni nada de eso, eran los prodigios, los milagros y la maravilla y el trabajo social que se hacía. Entonces tenemos que hacer las dos cosas, la palabra y la obra. Las dos cosas van juntas, van de la mano. Ahorita venía hablando con un amigo que vive en Florida y él tuvo que enganchar de momento porque otra persona, en este caso es una persona de la iglesia, lo había llamado porque lo iban a expulsar de su casa porque debía $100 de renta. Y él se tuvo que desviar para llevarle los $100 de renta. En este caso ya era un creyente, ¿no? Un creyente ayudando a otro creyente. Pero ese tipo de cosas es la que usted y yo debemos hacer. A lo mejor no con $100, pero con comida, con pasar un tiempo con la gente, con escucharlos, etcétera, etcétera. ¿Ok? Es cuestión de saber el proceso. Otro de los problemas que nos encontramos, ¿verdad? Esto es, desde que nosotros regresamos a Puerto Rico, yo me he fijado de lo siguiente. En Puerto Rico, yo creo, en mi opinión, que cerca del 20 al 30% de los puertorriqueños son personas apartadas. Piense más o menos en sus amigos, sus amistades, y cerca del 20 al 30%, a lo mejor un poquito menos, son gente apartada. Sin embargo, usted se va a encontrar cuando usted hable la palabra de Dios con unas formas de pensar que ya están fijas en la manera de pensar de estas personas. Por ejemplo, miren, hace un tiempo atrás, hace ya como 2 años o 3, yo estuve interaccionando con esta persona que es apartada y teníamos para el día de San Valentín, allá en la viña hacemos una cosa que se llama el día del amigo. Y ese día traemos a la gente con la cual estamos orando para salvación y se predica el evangelio de manera dramatizada o de manera hablada. Y yo lo quería invitar para el día del amigo de ese año. Y le traje una invitación y a los 2 días le daba seguimiento y oraba por él y todo. Y finalmente le preguntó, oye, ¿has pensado si va para el día del amigo, que ya es este domingo que viene? Oye, una pregunta que te voy a hacer. ¿En tu iglesia comen camarones y langosta? ¿Qué me está preguntando esa persona? ¿Qué me está preguntando? Dígame. Si nosotros seguimos la dieta del Antiguo Testamento, de los animales impuros y todas esas cosas, ¿verdad? Porque esa persona viene de una, es apartado de una iglesia que le enseñaron que eso es parte de su salvación. Y entonces, como yo me doy cuenta rápidamente de por dónde él viene, porque él me viene a enjuiciar a mí, siendo yo una persona que le está sirviendo a Dios con todos los hierros y sin miseria, él me viene a enjuiciar a mí y me está diciendo, tú no cumples con la palabra de Dios, porque tú comes camarones y langosta. ¿Usted sabe qué? Yo le dije, muchacho, si tú un día te voy a invitar cuando Gucci cocine esos camarones en salsa que ella hace, que los hace maravillosamente bien, riquísimos que son, te voy a invitar. Gucci lo hace como una vez cada 3 años. Pero usted se va a encontrar con ese tipo de gente que le va a preguntar, ¿y qué ropa usas en tu iglesia? ¿Y los varones se sientan aparte de las mujeres? Con todas esas creencias que la gente seguía antes, que las iglesias seguían antes, y usted va a tener que darle una respuesta a esa persona. Pero eso va a impedir que cuando usted hable la palabra, esa persona lo que va a estar pensando, va a estar filtrando de acuerdo a su experiencia pasada. ¿Ok? Lo que ella experimentó en su anterioridad. ¿Ok? Y eso es un problema serio en Puerto Rico, porque tenemos esta gente que están completamente viviendo unas vidas a veces desastrosas, en contra de todos los principios bíblicos, pero uno le habla la palabra y no funcionan, no quieren entrar en la obediencia a la palabra de Dios, porque lo que tienen es esas creencias fijas de la antigüedad. Ok, ¿alguna pregunta que usted tenga? Esto yo le estoy avisando porque cuando usted se convierta en un evangelista activo, este es el tipo de cosa que usted, con la cual usted va a estar lidiando. Pero le voy a dar más. Le voy a dar más. ¿Usted tiene su papel? Algunas consideraciones sociales y espirituales. Primero, la gente de hoy día está más lejos de Dios. ¿Cierto o falso? Ok. Déjeme darle una estadística que está relacionado con esto. Necesita más encuentros. Ajá. ¿Usted sabe lo que es un encuentro? Ajá. Con Dios. Ok. La gente no conoce las cosas espirituales, no las entiende. La gente no está interesada en las cosas de Dios. Y usted le dice algo y la gente dice, ah, eso es un momento, eso es un pequeñito encuentro con Dios. Déjeme decirle las estadísticas. Y una de las razones por las cuales la campaña hoy día no funciona. En las estadísticas dicen que en el año, la década del 60 y 70, una persona necesitaba 7 encuentros, ajá, antes de venir a Cristo. Del 70 al 80, eso se duplicó. Y necesitaba entonces, ¿cuántas? 14 encuentros, ajá, para venir a Cristo. Y en la próxima década eso se duplicó. Y entonces fueron 28 momentos, ajá, para que esa persona llegara a Cristo. Y ahora mismo estamos entre las 50 y los 100. De tan lejos, de tan en poca estima que nuestra sociedad tiene hoy día a Dios. Por lo tanto, usted y yo tenemos que ser bien persistentes. Por eso se habla de todos los días, consistentemente, continuamente, mi estilo de vida. Porque si no, la gente, con 2 o 3 veces al año que usted le diga una palabrita aquí y allá, no les va a hacer ni cosquilla. Porque están bien lejos de Dios. Y la gente se sensibiliza un poco más cuando pasan por un divorcio, cuando pasan por una muerte, cuando pasan porque lo despidieron del trabajo, cuando pasan por alguna situación de extrema pérdida. Entonces se sensibilizan un poco más y entonces puede que ahí penetre un poco más la palabra de Dios, porque la gente está más abierta a recibir. ¿Ok? En Latinoamérica, cuidado con la mentalidad del colonizado, porque la gente lo está escuchando a usted predicar la palabra y están diciendo, oye, qué bueno, yo voy a ser salvo, si yo me hago parte de esa iglesia yo me voy a beneficiar. Y están consistentemente viendo, cuando usted le abre la palabra aquí detrás en su mente, cómo ellos se van a beneficiar. Ahora, ¿cómo piensa una persona colonizada? Que el imperio va a ser por mí. ¿Cómo piensa el puertorriqueño? Que él, lléneme el blanco, el gobierno va a ser por mí. Y cuando se convierte, ¿qué dice? Que la iglesia va a ser por mí. Entonces usted se encuentra con esa mentalidad de colonizado que en muchas ocasiones es de impedimento, porque cuando empiezan a a venir a la iglesia y se dan cuenta, ay, yo tengo que asumir algunas responsabilidades. Eso no me gusta. Ay, la bendición está en la obediencia. Yo no sé si yo estoy dispuesto a pagar ese precio. Eso ya tiene que ver un poquito más con discipulado como tal. Pero están pensando que hay para mí en este negocio. Si no hay mucho, si tengo que pagar un precio. Otra de las cosas es que la gente está muy ocupada, la gente está sobreviviendo. Fragmentación de todo. Por lo tanto, la disponibilidad de la gente, usted la tiene en ciertos momentos solamente de su vida, en el trabajo, en la hora del almuerzo. Es donde ellos van a estar disponibles, porque después que se vayan para su casa, ¿cuál es la rutina de la gente hoy día? Llegan a su casa a pegar con las asignaciones de los muchachos para vestirlos, llevarlos al soccer o a la pelota o al baloncesto, para después hacer a lo mejor los otros proyectos cuando regresen, y al otro día es otra cosa, porque al otro día es la música, y así por el estilo. La gente está muy ocupada y hay gente que inclusive tiene 2 y 3 trabajos, y por tanto usted y yo tenemos que aprovechar el tiempo que ellos están en el trabajo para evangelizarlos. Ahí es donde usted y yo tenemos la puerta abierta. Otro asunto es que la gente no entiende lo que es ser familia, porque el concepto de familia, el principio de la familia aquí en Puerto Rico ya se perdió. Y cuando usted le dice, muchacho, la mejor familia es la familia de la iglesia. Yo he vivido solo con mi vida. A mí me dejó mi papá, me dejó mi mamá y he tenido que sobrevivir. No, a mí eso no me interesa tener a nadie que me ayude. Y yo ayudar a nadie menos. Si yo invertí de mi tiempo y de mi dinero y de mi talento en otra gente, no te quiero. Eso no es para mí. Entonces, todas esas son las cosas que usted se va a encontrar que están detrás de la mente. Por lo tanto, a la gente se le va a hacer difícil, por ejemplo, seguir instrucciones, someterse a autoridad. Mucha gente entonces pretende que como no tuvieron familia, los adopten y se entrometen a veces en la vida de otra gente de la iglesia. ¿Ok? Y con estas cosas uno, ¿verdad?, tiene que tener cuidado. La gente está confundida con la intimidad. ¿Intimidad qué significa? En la calle, ¿qué significa intimidad? Sexo. ¿Qué significa intimidad en la iglesia? Que tú y yo somos buenos amigos. Que yo te sirvo y tú me sirves. Que yo te amo y tú me amas. Que yo te considero y tú me consideras. Por lo tanto, cuando tú le ofreces una familia donde la persona va a tener intimidad, se asusta porque no están acostumbrados a eso. No están acostumbrados a vivir vidas de intimidad. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Diga. Sin embargo, ese es el siempre yo le digo que la palabra de acción no es que nosotros queremos el evangelio, sino que demos ejemplo de ese evangelio. Exactamente, las dos cosas tienen que ir de la mano. Tienen que ir de la mano. El proclamar el evangelio claramente, pero también el suplir la necesidad consistentemente. Y a veces, para que una persona llegue a Cristo, vamos a tener que consistentemente servirle. Y de hecho, a eso es que vamos ahora. ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde vamos a comenzar? ¿Dónde dijimos que comienza la conversión de una persona? Orando. Pidiéndole al Señor que transforme esa vida, que lo toque, que de alguna manera entienda lo que implica no ser salvo para su eternidad, para su vida, lo que implica no tener comunión con Dios. Y usted, en su papel, tiene tres blancos, ¿verdad? Tiene tres rayitas. Yo quisiera que usted tomara tres minutos, a minuto por persona, y usted decida tres personas. Mire estas cualidades, mire lo que le voy a decir. ¿Cuáles tres amistades suyas, o familias, o amigos, o vecinos, o compañeros de trabajo que no conocen a Cristo? Porque tampoco nos queremos traer a otra gente de otra iglesia, ¿verdad, pastor? Los dejamos allá tranquilitos en sus iglesias. Están accesibles y usted las puede influenciar. Porque a lo mejor usted tiene familiares en Nueva York, pero eso no son los que va a poner aquí. Por eso ora aparte. Ok, aquí va a poner gente que usted tiene contacto y que usted puede influenciar y usted decide orar por ella. ¿Ok? Esas son las cualidades de gente, porque si voy a ir todos los días y voy a estar continuamente evangelizando, pues tengo que tener contacto con esa gente. Porque sin contacto no hay impacto. Así que escriba tres nombres de tres personas que usted piensa que usted puede evangelizar en los próximos 2 o 3 meses, que pueda ayudar a traer a Cristo en los próximos 2 o 3 meses. Olvídense de eso. Para el Señor no hay ninguna barrera. ¿Usted sabe de quién yo hablo? ¿Y qué usted va a hacer con esa gente? Invítelos a la iglesia en específico. No sé si ustedes hacen algún tipo de actividad de así como la que yo mencioné de San Valentín, del Día del Amigo, si hacen algún encuentro matrimonial, si hacen cosas de jóvenes, en específico, actividades especiales de la iglesia, invítelo. Pero si le dicen 1000 veces que no, ¿qué usted va a hacer? Ah, no, me digo, yo lo he invitado 1000 veces. No, invítelo a 1001. Persistencia. ¿Ok? Persistencia, porque acuérdense que esa persona necesita muchos momentos. Ajá. ¿Ok? Necesita su persistencia para venir a Cristo. Sírvale en sus necesidades. Mire, estas tres cosas que están aquí son la clave para alcanzar a una persona. Evangelismo por servicio. Su vecino necesita que usted le ayude a cambiar una goma, ayúdelo. Y si no le pide ayuda, ayúdelo. Su vecino está, qué sé yo, cortando la grama. ¿Usted lo puede ayudar? Ayúdelo. Necesita que vaya a llevarlo a algún sitio, llévelo. Necesita a lo mejor algún condimento, déselo, regáleselo, cómpreselo. Necesita algo de su alacena, déselo. Sírvale a esa persona. ¿Ok? Porque usted va a recordar que sin contacto no hay impacto. Y esos van a ser los momentos, ajá, para esa persona. Ahí lo tienen. yo no sé qué hacer por ti, qué tremendo favor tú me has hecho. Ah, yo te puedo decir que tú puedes hacer por mí. Te digo para rápido. Vente conmigo para la iglesia el domingo. Ya está. Número 4. Apréndase el evangelio y sea oportuno. Tarde que temprano, usted va a tener que verbalizar el evangelio. Lo tiene que vivir, lo tiene que demostrar, lo tiene que modelar. Su vida tiene que ser de excelencia para que pueda impactar a las otras vidas, para que su vida sea atrayente a otra gente y la gente quiera lo que usted tiene. Pero tarde que temprano, mire, ¿qué le preguntó el carcelero de Filipo al apóstol Pablo? Oye, ¿cómo yo soy salvo? A mí me han hecho muchísima gente esa pregunta. Muchísima gente esa pregunta. Y tarde que temprano, usted va a tener la oportunidad de decir el evangelio y de retar a la persona para que tome una decisión. Eso se puede hacer en 5 minutos. Yo lo voy a enseñar en 5 minutos, en un momentito. Sea paciente y ore. Y al otro día se va a levantar y va a ser paciente y va a orar. Y le va a servir y lo va a alcanzar. Y va a ser paciente y va a orar. Y tarde que temprano esa piedra se va a ir demoliendo. Día menos pensado, usted penetra hasta el corazón de esa persona y la persona le pregunta, oye, ¿tú has sido tan especial conmigo por tantos años? A lo mejor así la pregunta, ¿qué yo puedo hacer por ti? Acompáñame a la iglesia. ¿Tú has sido tan especial conmigo por tantos años? ¿Qué es lo que tú tienes? Que yo quiero tener eso también. Yo quiero ser como tú. Ahí está, puerta abierta. ¿Ok? Primera de Corintios 15:58 dice: mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Y no lo es. Tarde que temprano, algo, alguien va a venir a Cristo. A lo mejor no viene el día faro de luz, a lo mejor va a otra iglesia, pero lo importante es que vayan, se conviertan a Cristo, ¿no? Y si usted trata de orar y trata de alcanzar gente accesible, ¿a dónde usted los va a traer? Aquí. ¿Y qué iglesia va a crecer? Esta. Y no es lo que queremos, en parte. Además de que el reino de Dios se expanda, pero que nuestra iglesia también haya algún tipo de crecimiento. Pues si yo trabajo, yo quiero que mi iglesia sea la que coseche, ¿no? Yo quiero cosechar. Así que sea paciente y ore. Sea paciente, invítelo. Sea paciente y ore más. Y sea paciente y siga invitándolo. Mire, perseverancia, perseverancia, perseverancia. Paciencia y persistencia. Ok. Vamos entonces, porque aquí yo les dije, apréndase el evangelio y sea oportuno. Hay varios métodos de presentar el evangelio. Mi favorito es, bueno, yo tengo dos favoritos que los traje, dos favoritos. El primero es lo que se conoce como evangelismo explosivo. ¿Alguien ha oído lo que es el evangelismo explosivo? ¿Sí? Ok. El segundo es la ilustración del puente. Tengo la ilustración del puente ahí. Espero que algún sitio usted encuentre algún espacio donde pueda hacer un dibujo que le voy a enseñar ahora. Ok. Primero, si llegó el momento de presentar el evangelio, si usted siente, si se le abre una puerta, si alguien en algún sitio dice, Dios mío, las cosas están tan malas, yo no sé qué nos vamos a hacer, ahí tiene usted la puerta abierta para predicar el evangelio. Y usted va a una oficina de un médico y de eso es lo que está hablando la gente. Hay alguien leyendo el periódico y leyendo y repitiendo a los demás las atrocidades que pasaron el día anterior. Y ahí usted va a tener no una puerta, una avenida abierta para predicar el evangelio. Ay, Dios mío, qué difícil está esto. Yo no sé qué nos vamos a hacer en este país. Usted sabe qué es lo que pasa, Señor. Que sin Cristo uno no puede vivir. Sin el Señor uno no puede vivir. Usted se tiene que saber el evangelio rápido porque la gente lo va a interrumpir. Usted no le puede dar un respiro a la gente, porque le van a interrumpir y le van a decir 25 opiniones de diferentes personas. Por lo tanto, usted tiene que saber el evangelio para que nadie le interrumpa y los achoca a todo el mundo y los deja quietos. ¿Me siguen? ¿Ok? Ay, Dios mío, qué difícil está esto. ¿Cómo es posible que ese hombre haya quemado a esa familia si era su propia sangre? Ya han muerto 5. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo es posible que 2 mujeres ya estén muertas en él por maltrato doméstico? Y así por el estilo. Y usted le contesta algo así, como lo que yo le dije. Es que sin Cristo no se puede vivir, señora. Eso es lo que le ocurre al ser humano cuando está lejos de Dios. Pero yo le tengo buenas noticias. Las buenas noticias son que la salvación es un regalo. El cielo es un regalo. La vida eterna es un regalo de Dios. Usted ni se lo merece ni se lo puede ganar. ¿Usted sabe por qué? Porque nosotros los seres humanos somos pecadores. ¿Usted se ha puesto a pensar cuántas veces usted peca en un día? Válgame, un montón, si todo el mundo peca muchas veces. Esa es la única pregunta que le va a hacer. Mire, déjeme darle un ejemplo. Vamos a suponer que una persona peque solamente 3 veces en un día. 3 veces por 365 días en un año son cerca de 1000 años. Si yo tengo 40 años, son 40.000 pecados. Si usted va a un juez con 40.000 delitos cometidos, ¿qué va a ocurrir? Se traga la llave. Eso es lo que la contestación clásica. Se traga la llave. Exactamente. Pero así de culpables somos nosotros. Si la gente no tiene convicción de pecado, después no pueden recibir el regalo de la vida eterna, porque no entienden la consecuencia de su pecaminosidad. Pero mire, Dios es bueno. Y Dios es amor, pero la Biblia dice que no puede dar, que Dios no puede dar por inocente al que es culpable. Y usted le acaba de decir que ya esa persona es culpable. ¿Y usted y yo qué somos? ¿Culpables? Exactamente. Por eso fue que Dios envió a su Hijo Jesucristo para pagar el precio de nuestro pecado. Mire, déjeme decirle algo que ocurrió. Y esta ilustración es extremadamente importante. Usted se tiene que buscar una cartera. Yo no tengo que usar mi cartera, que no la tengo aquí de hecho. Pero la ilustración del registro de pecado señala. Imagínese, ¿tú tienes tu cartera ahí? Préstame tu. Ah, ya tengo mi celular. Imagínese que esto es un libro. Y donde están registrados todos mis pecados presentes, pasados y futuros. ¿Usted cree que Dios sabe sus pecados pasados? Sí. ¿Usted cree que Dios sabe sus pecados presentes, lo que cometió en estos días? Sí. ¿Y los del futuro? Sí. Pues mire, usted y yo andamos toditos así, porque la Biblia dice que somos pecadores. Y nos han dicho que Dios está en el cielo. Y si yo me quiero acercar a Dios, me han dicho que si yo no miento, me acerco a Dios. Si yo lleno bien la planilla, me acerco a Dios. Si yo oro, me acerco a Dios. Si voy a la iglesia, me acerco a Dios. ¿Pero qué me impide llegarme a Dios? Iba a decir el librito. Exactamente, el librito de pecado. ¿Y qué hizo Dios? Se hizo hombre en la persona de Jesús. Y en la cruz, ¿qué hizo Dios? Le imputó los pecados a Jesús. Le pasó nuestros pecados a Jesucristo. Y la Biblia dice que Dios cogió nuestros pecados y los echó en lo profundo de la mar. Y usted tiene que guardar el librito. Y ahora yo me puedo acercar a Dios. Yo puedo tener una relación con Dios. Y lo mejor del mundo es ser amigo de Dios. ¿Y usted sabe cómo se obtiene esto? Por la fe. Esto se obtiene por la fe. La fe es la llave que abre la puerta del cielo. Déjenme explicarle lo que es fe primero. Mire, fe no es saber esto nada más que yo le acabo de explicar. Porque usted sabe que dice la Biblia que los demonios saben de Jesús y tiemblan. Pero no van a ir al cielo con Dios. No van a pasar su vida con Dios. No pueden tener una relación con Dios. Tampoco fe es orar por las cosas temporeras de nuestra vida. Yo tengo un problema financiero y oro y Dios le interesa. Yo le intereso a Dios. Y Dios me ayuda en mis situaciones financieras. Pero la fe que me da la salvación no tiene que ver con eso. Yo tengo un problema matrimonial y Dios me da la ayuda, pero mi salvación no tiene que ver con la fe que yo pongo en práctica para que Dios me ayude en mi problema matrimonial. La fe salvadora es yo confiar únicamente en Jesús para mi salvación. Yo no sé qué usted cree, pero si usted confía en Jesús para su salvación, en esa obra, en ese traspaso, en esa transacción de pecado que hubo ahí en la cruz, la palabra de Dios dice, usted es salvo. ¿Qué? ¿Esto lo hace sentido? Amén. La gente dice sí. Mucho sentido. ¿Usted quiere recibir a Jesús? Y ahora ahí la oración con la persona. Ya está. ¿Cuánto yo me tardé? Como 5 minutos, ¿verdad? Pero mire, esto yo lo he hecho en las filas del banco, en el parking de Sam's, en la iglesia mil veces, de diferentes maneras. Me he tardado desde 45 minutos hasta 3 minutos, o de 3 minutos hasta 45 minutos, de acuerdo a la cantidad de tiempo que uno tenga. Pero para eso, yo me tuve que aprender ese material que está ahí. Y yo no le voy a pedir que usted se lo aprenda. Yo lo que le puedo referir es a una persona que es el director, óigame bien, el director de baterismo explosivo para el Caribe, parte de Latinoamérica y el lado este de la nación americana, es mayagüezano y vive aquí en Mayagüez, y se llama Will Rodríguez. Y usted lo trae un sábado, a todos usted lo puede traer un sábado, y él enseña esta presentación, se llama, el taller se llama Manos a la Obra. Y él usará las manos para que usted se aprenda el material. Usted se lo aprende y donde quiera usted va a ser un evangelista activo. ¿Ok? Pero va a llegar un momento que alguien le va a preguntar el evangelio. Ok, la otra es la ilustración del puente. Yo le aconsejo que usted busque un pedacito de papel por ahí. Yo debía haber dejado un espacio en el papel que le preparé para que usted hiciera este dibujo. Porque si usted se aprende este dibujo, usted lo puede hacer en la servilleta, en los restaurantes. Tiene que tener un bolígrafo, no es ballpoint, el otro, el que es de la tinta que nosotros usamos para casar a la gente. No es el de la bolita, porque no escribe en la servilleta. Esta ilustración usted la puede hacer donde sea. Usted hace este recuadro. Esta es la situación. Que originalmente nosotros y Dios teníamos una comunión perfecta. Lo que la Biblia dice es que Dios venía y hablaba con Adán y Eva todas las tardes, todos los días. Ellos tenían una comunión perfecta, pero desgraciadamente desobedecieron a Dios. Y ya Dios les había advertido que si ellos pecaban, Dios se iba a tener que separar de ellos, porque Dios es un Dios perfecto. Y la consecuencia de ese pecado es que la paga del pecado es la muerte. Y hoy día entre nosotros y Dios hay un abismo. Ahí tiene el abismo. ¿Y el abismo dónde termina? En muerte. Entonces, aquí estoy yo queriendo acercarme a Dios, pero no puedo, porque hay un abismo que me va a llevar a la muerte por el pecado. Y bueno, todos nacemos pecadores, todos nacemos con deseos de rebelarnos en contra de Dios. Esa es la naturaleza pecaminosa con la cual todo el mundo nació. Y usted y yo también nacimos así. Pero entonces a veces tratamos de acercarnos a Dios a través de las buenas obras. ¿Y qué nos ocurre? Como quiera seguimos con el edicto de muerte. O a lo mejor tratamos de ayudar a otra gente, por lo que sea que usted le vaya a decir. Pero eso, como quiera, me va a llevar a la muerte. Entonces, ¿qué hizo Dios? Como Dios ve, y Dios me ama, y Dios le ama, y Dios quiere que usted tenga contacto y una relación con Él, y quiere dirigir su vida, y lo quiere guiar, ¿qué hizo Dios? Se hizo hombre en la persona de Jesús y en la cruz nos hizo un puente para que nosotros ahora nos podamos acercar y cruzar el abismo y la condena de muerte, la hecha muerte, fue quitada de nosotros. Esa es la secuencia básicamente de la ilustración del puente. Si usted se monta al lado mío en un viaje, en un avión, usted va a ver la ilustración del puente, a menos que no se duerma o que no sea de esos pasajeros que son extremadamente antipático. Tiene que ser bien antipático para yo no predicarle el evangelio, pero yo me he ganado o he tenido la bendición de llevar como tres personas en diferentes viajes a Cristo a través de esta ilustración, porque todo lo que necesita usted literalmente es una servilleta y un buen bolígrafo. Así que la próxima vez que usted vaya a viajar, usted tiene que andar con su bolígrafo, que escriba en las servilletas para que esté listo para ser un evangelista activo en el avión. ¿Alguna pregunta? Ok. Ok. Juanito, que es mi compañero de trabajo, yo estuve orando por él 4 meses. Un día que se le explotó una goma en el parking de la fábrica o de donde fuera, le ayudé a cambiarla, le serví, me mantuve invitándolo a la iglesia, oré por él. Se me olvidó decirle algo. En el momento que usted comience, y esto es bien importante, ¿cómo se me pudo haber olvidado? En el momento que usted comienza a orar por alguien para salvación, usted se lo dice. ¿Usted sabe por qué? Porque usted está avisando a esa persona: quiero que sepas que yo entiendo que tú no tienes una relación con Dios. Quiero que sepas que uno de mis propósitos en mi vida es alcanzarte a ti para Cristo. Te lo estoy avisando desde ahora. Así que yo voy a estar orando por ti para que el Señor te salve y para que conozcas a Cristo. Y la gente se queda así media impactada, pero eso es lo que usted quiere. ¿Usted sabe por qué? Porque ese es uno de los momentos de esa persona. Bueno, pues usted se lo dijo, oró, intercedió, lloró, ayunó, lo fue a visitar cuando estaba enfermo, le cambió la coma en el parking, se enteró que su mamá estaba en el hospital y fue y la visitó. Usted se amistó con esa persona, su estilo de vida para con esa persona fue de evangelismo. Y Juanito un día vino aquí a Faro de Luz, para acá, y recibió a Cristo como Salvador de su vida y como Señor de su vida. ¿Qué vamos a hacer con esa persona? Varias cosas. Primero, cuide su hijo espiritual. Póngalo primero, no sea rutinario, sea espontáneo. Si usted era espontáneo, de acuerdo a su necesidad, a la necesidad de la persona, y lo logró alcanzar, usted no puede decir: bueno, ya yo acabé mi proyecto que se llamaba Juanito. Porque ya usted se amistó con Juanito y ahora usted le va a decir que Juanito tiene que, o debe ayudar a Juanita, su esposa, para que también venga a Cristo. Y a su suegra, me sigue, y la cadena sigue, el ciclo continúa. Pero usted lo cuida y lo sigue poniendo en el mismo nivel donde lo tenía, porque para usted, Juanito, como usted lo estaba persiguiendo para salvación, usted lo persigue igual que antes. Y le sigue sirviendo, le sigue ayudando. Ahora tiene un sitio adicional de reunión y de verlo con él, es aquí en la iglesia. Pero usted va a seguir cuidando a su hijo espiritual. ¿Cómo usted cuida a alguien? Pues ahora ya son hermanos en Cristo, ahora a lo mejor se abren un poquito más las puertas y lo puede llamar, puede a lo mejor invitarlo a tomar un café, porque a lo mejor ya lo hizo antes, pero lo sigue invitando a tomar café, cosas que sean bajo costo, ¿no? Si lo quiere llevar a comer langostas allá a Rincón, no hay ningún problema, y me invita también a mí. Pero cosas que sean bajo costo, cosas que cojan poco tiempo y cosas que sean espontáneas. ¿Ok? Las primeras 48 horas después de la conversión de esa persona son cruciales, porque la gente comienza a ver cómo eran las cosas antes y cómo son ahora. ¿Y qué va a ocurrir durante las primeras 48 horas de la persona? Mire, estamos hablando de gente que nunca ha tenido a Dios en su agenda. ¿Cierto? Y ahora usted le va a ayudar a que tenga a Dios en su agenda. Y usted va a tener que, en las próximas 48 horas, darle seguimiento. ¿Y cómo te has sentido? ¿Y cómo estás? Todavía estoy orando por ti para que te fortalezcas ahora que tomaste la decisión de servirle a Cristo. Quiero que lo sepas que sigo orando por ti. Y en esas primeras 48 horas son importantes porque también el enemigo va a atacar. ¿A través de quién? ¿De quién? De la familia. Ahora tú te metiste, aleluya, no me digas. Ahora tú vas para la iglesia después que tiraste tanta piedra y ahora vienes a arrepentirte. Mira qué bonito. ¿No? Y empieza la familia a atacar a esa persona. ¿Usted sabe qué me hizo mi mamá? Cuando yo me convertí, allá en el maravilloso año de 1983, yo iba para la iglesia, yo tenía una Biblia bien grande, pero así de chiquita fuera, una Biblia bien grande, y la llevaba aquí debajo del brazo. Y yo no encontraba mis llaves. Y mi mamá había cogido las llaves y se había puesto frente del portón de la casa con mis llaves. Y me dijo, mami, yo no encuentro las llaves, yo también para la iglesia, no encuentro las llaves, usted sabe cómo es el asunto. No, yo las tengo aquí. La tiene ahí porque no me digas, ahora tengo yo un hijo, aleluya, que anda con la Biblia debajo del brazo. Yo la tenía debajo del brazo. Ah, pues no hay ningún problema, mami, yo me la quito, me la pongo en la mano, necesito la llave que tengo para la iglesia. Y eso de ayer le dio gracias y me dio la llave. Me fui para la iglesia. Pero la familia va a ser los primeros instrumentos de Satanás para entorpecer la obra de Dios. Y las primeras 2 o 3 semanas son cruciales porque la gente toma decisiones de su crecimiento espiritual. Ahí es cuando la gente decide si va a poner la iglesia como parte de su agenda. En esas primeras 2 o 3 semanas, de acuerdo a cómo lo hayan tratado en la iglesia, la persona va a decidir si va a seguir viniendo a la iglesia. En esas primeras 2 o 3 semanas se crean las rutinas que antes no se tenían, y usted le va a ayudar a esa persona a crear esas rutinas que antes no tenía. Ayúdelo a crear las rutinas. Llamándolo, acuérdate que mañana tenemos iglesia, si tú quieres yo te voy a buscar, etcétera, etcétera. Ayúdelo a crear esas rutinas que a veces la gente no ha tenido. ¿Ok? Mire, disfrute, qué bueno que somos nosotros los que estamos evangelizando, porque ya alguien nos evangelizó a nosotros. Disfrute el trabajo del reino. Somos privilegiados que Dios nos haya escogido para expandir su reino. Disfrútelo. Qué maravilloso es Dios. Yo nunca pensé que yo iba a ser pastor, ese no eran mis planes. Y qué maravilloso que Dios me llamó al pastorado. Qué maravilloso que Dios me juntó con esa maravillosa esposa para comenzar una iglesia, y hemos alcanzado muchísimas vidas para Cristo. Pero todo esto son las cosas y las filosofías de trabajo que están aquí detrás, por ejemplo, de nuestra iglesia, cuando nosotros hacemos lo que hacemos. Porque si una persona tiene que tener, por ejemplo, muchos momentos, ¿qué usted tiene que hacer? Sembrar mucho y ser paciente y sembrar mucho y ayudar mucho. Y todas tenemos que tener o debemos desarrollar una mentalidad nueva y diferente con relación a cómo tratar con las vidas. La gente no sabe que la mejor vida que ellos pueden vivir es la vida que Cristo les ofrece. La gente no sabe eso. Pero si nosotros se lo demostramos y después se lo explicamos cómo obtenerla, mira, ellos lo van a querer. ¿Ok? Bueno, pues yo llego hasta aquí. Ha sido un placer, yo sé que es mucho material. Sí, pero gracias por el papel. Ahí tiene el papel para que se lo estudie. Mi propósito en esta noche, yo diría que fue revolcar el avispero. Y yo creo que cumplí con mi propósito. Revolcar el avispero para que usted se inquiete y usted vaya tomando más entrenamiento y vaya adquiriendo algo de experiencia. Mire, de lo bueno y de lo malo se aprende, ¿no? De las buenas experiencias y de las malas experiencias aprendemos. Si usted trata de decir el Evangelio y no le sale, dice, yo te voy a poner, te voy a llevar un tema a la iglesia para que el pastor te explique. Ya está, resuelto el problema. O voy a traer a alguien de la iglesia que me ayude. Pero trate, no hay ningún problema con equivocarse. Si usted sabe una cosa, la persona que usted está evangelizando sabe mucho menos que usted. No se asuste, sabe mucho menos que usted. Y usted ha tenido muchísimas experiencias con el Señor. Así que traten, ¿ok? Dios me los bendiga, Dios los guarde, mis amados evangelistas activos de Faros de Luz, y nos vemos pronto cuando venga a dar alguna otra enseñanza, pues vamos a hacer dos veces esta cantidad. Amén. Amén, amén. Ok. Y Dios me los...